Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Reciban paz y abundantes bendiciones. Hoy, 14 de mayo, nuestra Iglesia Católica recuerda a San Matías Apóstol. Matías es un nombre derivado de Matatías, que significa regalo de Yahvé. Matías fue elegido apóstol por los otros 11, después de la muerte y ascensión de Jesús, para ser reemplazado por Judas Iscariote, quien se ahorcó. San Matías se puede llamar un apóstol gris, que no brilló de manera especial, sino que fue como tantos de nosotros, un discípulo del montón, como una hormiga en un hormiguero. Y a muchos nos anima que hayan santos como él, porque esa va a ser nuestra santidad, la santidad de la gentecita, de la gente común y corriente. Y de estos santos está lleno el cielo, San Chofer, Santa Costurera, San Cargador de Bultos y Santa Lavadera de Ropa, San Colocador de Ladrillos y Santa Vendedora de Almacén, San Empleado y Santa Secretaria, entre otros. Esto democratiza mucho la santidad, porque ella no es para personas brillantes solamente, sino para nosotros los del montón, con tal de que cumplamos bien cada día nuestros propios deberes y siempre por amor de Dios y con mucho amor a Dios. Una antigua tradición cuenta que el santo murió crucificado. Otra tradición sostiene que Matías fue lapidado por los judíos en Jerusalén y luego decapitado. Oh Dios, que pusiste a San Matías en el número de nuestros apóstoles, haz que por su intercesión experimentemos los efectos de tu inagotable misericordia. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Si quieres seguir escuchando estos audios, te invitamos a que te suscribas en nuestra página en Facebook, a través de podcast en iTunes y en nuestro canal de YouTube con el nombre Modelos de Fe.